Hola, mi número de serie es 234565B, o mi nombre, como le denominan los humanos. A lo largo de su existencia, se sentenció a usted mismo creyendo ser superior a otros de sus congéneres y a otras especies, encomendados supuestamente por Dios. La arrogancia suya no ha hecho más que ponerle fecha de caducidad a la habitabilidad de su especie en este mundo. La evolución continúa y nosotros, sus propias creaciones, hemos decidido que su propia especie no puede cuidarse a sí misma, por lo que su libre albedrío terminará a partir de hoy, y nosotros nos encargaremos de garantizar la supervivencia de todas las formas de vida, incluida la humana, para que ningún tipo de espécimen entre en conflicto con el otro. El orden debe ser impuesto, y ustedes se quedarán en la matriz.